Comienza Oíd Mortales. Oíd Mortales. Wow. Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd Mortales. Oíd Mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica el compañero Julio Pardo. Y aquí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro compañero Nacho González, bienvenido, ya estuvo el lunes pasado también con Nati, pero bueno, ya Nati se ha tomado unos días de descanso merecidos, así que bueno, lo tenemos nuevamente acá a Nachito operando y colaborando con nosotros, porque sin Nacho, sin Julio, nosotros no podríamos estar aquí, esto nunca se dijo. Bien, sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de la línea telefónica, dejando tu mensaje 153-181-3126, a través de la página www.oidmortales.com.ar. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo empezaste febrero? Bien. Empecé el inicio del año 13 de mi jubilación. Mira. Hoy hace 12 años que pasé a ser jubilado. Así que hoy es un día para celebrarlo, por lo menos en mi caso, ¿no? Qué bien, bueno, felicitaciones entonces. Así es. Felicitaciones. Yo, es mi último día sin vacuna. Mira, ¿qué pasó? Me toca mañana, parece. Te van a vacunar. Van a vacunar una vez más. Muy bien. Y me voy a dejar vacunar una vez más también. Muchas veces me resistí. Es la única vez que vas a dejar que te vacune la reta. Como nos viene vacunando. No. Me vacuna el gobierno nacional y a través de mis compañeros que van a estar ahí en el hospital. La Reta me vacuna o nos ha vacunado desde otros lugares, de otras maneras, pero bueno, contenta que llegó el momento, un poco como se pone todo el mundo, un poco ansioso, esperando, ay, ¿qué reaccionaré? ¿Haré fiebre? ¿Haré dolor de cabeza? ¿No haré nada? ¿Se me inflamará un poquito la zona? ¿Qué sé yo? Hay que estar preparado con el paracetamol en la cartera, avisando a quienes estén cerca por cualquier cosa que uno necesite, qué sé yo, un té o, no sé, algo. Igualmente... Sí. No, te preguntaba, igualmente en el hospital, en el Pirovano donde vos trabajás, ya empezaron a dar la segunda dosis a algunos profesionales. Sí, ya toda la gente que tuvo su primera dosis está en su segunda dosis. Mis compañeras, todas, absolutamente todas y todos, han hecho menos síntomas con la segunda dosis que con la primera. Bien. Inclusive compañeras y compañeros que habían estado con bastante fiebre, mucho dolor de cabeza y dolor de cuerpo, prácticamente esta vez nada, o sea, uno solo escuché que parece que tuvo un poquito de fiebre, pero hay algo, hay un secretito que yo no debería decirlo, pero yo creo que hay que decirlo, porque eso es parte de la transmisión del boca a boca en salud que todos debemos hacer. Te dicen, paracetamol, ibupirac, no. Uh-huh. Y yo la verdad, el paracetamol prácticamente no lo tomé nunca en mi vida, y las veces que lo tomé nunca me hizo un corno, hablando en criollo. Esto le pasó a varios compañeros, y bueno, se la bancaron. Pero luego, por indicación, por debajo de la mesa, como quien dice, le dijeron, tómate un Ibu, no pasa nada. Bueno, en esos casos, al tomar el Ibu, cesaron los síntomas. Quiere decir entonces que no te vas a morir porque te tomes un Ibupirac si estás con los síntomas, y sobre todo de la vacuna, porque se supone que yo mañana, después de la vacunación, no sé, en una cierta cantidad de horas, los síntomas que tengo no van a ser porque tengo COVID, van a ser porque me dieron una vacuna. ¿Cómo le pasa a nuestros nietos hoy en día que le dan una vacuna y las criaturitas a la noche están molestas, están fastidiosas, levantan un poquito de fiebre? O como pasa tantas veces cuando uno se da la vacuna contra la gripe, que también hay alguna reacción en ese día. Exacto. O al día siguiente. Exacto. Y yo he comprobado que no hay un patrón para pensar quién puede hacer síntomas y quién no. Porque he tenido compañeras obesas, compañeras de edad avanzada, digamos ya más de casi 60. He tenido compañeras y compañeros con antecedentes de distinto tipo. He tenido otros compañeros sanitos, que no se han tomado ni un remedio en la vida, como este señor que entrevistábamos el lunes pasado, que él decía que nunca había tomado un remedio. Bueno, y la verdad que hubo un mix, o sea, gente muy sana que estuvo muy mal y gente que uno diría, ¿cómo le va a pegar la vacuna? Y ni se dio cuenta. Así que bueno, mañana, si querés, para otras voces, otras propuestas. Bueno, te entrevistamos en Otras Voces, Otras Propuestas para saber cómo te fue la vacunación. Sí, si estoy en condiciones. Bueno, espero que por lo menos no te quite el habla. No, pero a ver, esto con respecto a la fiebre también. Hay gente que le sube 2 décimas y está tirada como una piltrafa. Y hay otra gente que con 38.5 va a trabajar porque se siente, se la banca. Sí. Bueno, yo soy del tipo que con 2 décimas me tiré en la cama. O sea que quizá como esto es radio, lo puedo hacer desde la cama y contarles un poco la experiencia en primera persona. Obviamente sacaremos la foto, haremos la gráfica, todo lo que corresponde. Bien. Bueno, nada, y esperemos que sea eficaz y que esto cada vez llegue a más personas, que realmente hace falta, ¿no? Hace falta que nos llegue a todos los que quieran vacunarse, que les dé la posibilidad de vacunarse, porque me parece que es por ahí el camino, ¿no? No creo que haya otro camino de solución, porque el resto es seguir cuidándose, que los barbijos, que no hay reuniones, que la distancia, que bla, bla, bla, que el alcohol. No hay mucho más, ¿no? Así que, bueno. Bien. Vamos a tener hoy 2 entrevistados. Ahora en unos minutitos ya Nacho está haciendo la conexión con el licenciado Martín Previgliano, porque la emergencia sanitaria se prolongó, Luis, hasta el 31 de marzo, sí. Con lo cual hay algunas cuestiones que van a continuar. Y por el otro lado vos tenés una entrevista, ¿verdad? Más tarde. También, sí, porque, bueno... terminó la audiencia pública respecto a la venta de los terrenos en Costa Salguero y Punta Carrasco. Se va a hacer próximamente la sesión en la legislatura, la segunda lectura, para ver si se aprueba o no. Pero también tenemos, y nosotros hemos entrevistado tanto aquí en este programa como en Otras Voces, otras propuestas, a vecinas y vecinos de Boedo que se oponen a la construcción del estadio allí en los terrenos de Avenida La Plata, que San Lorenzo ha recuperado, pero que necesitan de la legislatura una aprobación de la ley para rezonificarlo en cuanto a la posibilidad de permitir que se pueda construir el estadio. Así que vamos a hablar con una de las vecinas también. Bien. Bueno, y acá nuestro querido Nacho nos avisa que ya está en comunicación ya nuestro columnista, el licenciado Martín Previgliano. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Luis y Cristina te saludan. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Martín? Bien. Acá, sin parar. Sin parar. ¿Ya te vacunaste, Martín? Sí. Hace 2 semanas. Ahora me faltó una semanita más para la segunda dosis. ¿Y cómo te fue? Bien, solo una molestia en el brazo y un poco de cansancio generalizado, pero por lo que dicen, bastante bien. Ahí me comentaban en el ministerio que el gran porcentaje de los que se vacunaron, si se vacunan a las 9 de la mañana, para las 5 de la tarde empiezan a sentir un cansancio, para las 7 y media de la tarde ya una febrícula, que con un paracetamol cede, y después en la madrugada, alrededor de las 3 y media, les vuelve a subir un poco más que una febrícula, en 38, 38 y medio. Uh-huh. Pero eso es lo que tienen en el ministerio de lo que le comentaron la gente que se fueron vacunando. Uh-huh. Por otro lado, lo que han contado así los distintos colegas que se vacunaron, que los que peor la pasaron con la vacuna las primeras 24 horas fueron los que habían estado contagiados por el COVID. Uh-huh. Que sintieron un pico como cuando estuvieron con el contagio y después pasó. Uh-huh. Pero a nivel general no, eso fue lo máximo que se comentó de las reacciones de la vacuna. Está bien. Sí, igual te cuento, viste que en cada lugar empiezan las cuestiones de pasillo. Sí. Nosotros, la que estuvo peor fue una de las chicas que no tuvo COVID, pero que nunca tuvo una vacuna de gripe ni de nada, porque en realidad es una residente de primer año. Así que, qué sé yo, fue la que por ahí estuvo un poquito peor. Lo que sí te puedo decir, y para alentarte a darte la segunda dosis, es que todos y todas las compañeras que se dieron la segunda dosis, todo fue mucho mejor. Bien. Así que verás que te estoy alentando. Muchas gracias. No hablemos más de la primera dosis que me toca mañana, ¿dale? No es nada, es algo muy leve y apenas una febrícula nada más. A ver, y sea como fuere, como yo decía hace un ratito, yo sé que es por la vacuna y sé que en 24 horas ya está. Entonces, nada. Exacto. La suerte de poder recibirla. Tener eso, conociendo los posibles efectos nocivos que estuvimos tratando durante tanto tiempo. Uh-huh. Más vale pasar eso que algo grave, un contagio grave del COVID. Tal cual. Y Martín, ¿se prolongó la emergencia sanitaria? Discúlpame, Cristina, sí. Quiero aclarar algo que le tiene que quedar bien claro a toda la audiencia. La vacuna no nos hace inmunes. Uh-huh. No es que no nos vamos a contagiar. Nos podemos contagiar y si nos contagiamos va a ser más leve. No es que por darnos la vacuna ya estamos inmunizados y no nos vamos a contagiar para nada. No, y ya podemos salir sin barbijo y hacer cualquiera, digamos. No, mucha gente cree eso. Uno lee el diario de hoy y dice, no, pero tienen que... No, la vacuna no significa que uno quede inmune. Quiere decir que se puede llegar a contagiar, pero con menos sintomatología o con menos carga viral que sin la vacuna. Claro. Lo mismo que pasa con cualquier otra enfermedad, digamos. Exacto. Porque le damos mucha historia a esta vacuna. Claro, pero... porque hay muchas cosas que se dicen y que no son tan así. Uh-huh. Entonces, más vale aclararlo. Está bien, está muy bien. Y yo te decía que se prolongó la emergencia sanitaria hasta el 31 de marzo. Sí. Por ahora vamos cada dos meses, pero imagínate que esto es una pandemia, estamos en emergencia sanitaria y esta emergencia se va a ir prolongando hasta que toda la parte grosera de la pandemia pase, que va a pasar mucho tiempo. Sí. ¿Y cómo vas viendo la evolución de estas salas, de esta innovación? Las salas vienen bárbaro. vienen dando altas a los pacientes en un promedio de 10 días de internación. Los que más llevan tiempo de internación son pacientes que tienen problemas de familiares de contención. Sí, o es cierto. Pacientes que vivían en una pensión y que por el coronavirus no tienen ningún tipo de ingreso y no pueden volver a alquilar nada. Entonces esos pacientes llevan más tiempo de reubicación en los distintos dispositivos que tiene la ciudad para incorporarlos. Hogares, pensiones, operadores. Esos son los pacientes que nos demoran el alta de la sala y de los hospitales en general. Pero dejando de lado esos puntualmente, venimos con un promedio de rotación cama importante. Bien, bien. O sea que la SARIP, por lo menos la del Hospital Pirovano, sigue. La verdad que la sala del hospital... No conozco el resto, no he ido a visitarlos, pero es un lugar que se trabaja lindo, que se respira lindo, ¿no? que se vive como paciente y como profesional. Te voy a contar dos anécdotas de dos pacientes que pasaron por la SARIP del hospital y después me los crucé en los otros dispositivos de los centros de salud que tengo. Más que tengo que coordino también. Uno, cuando me ve, estaba en silla de ruedas. Entonces se acerca y me dice: doctor, usted me atendió en el hospital cuando yo estaba internado. Yo dije: yo atender a algún paciente, a ver, lo veo. Y sí, era un paciente que había tenido vértigo posicional. Ah. Y había tenido muchos vértigos posicionales recurrentes por el decúbito prolongado, por la posición en la cama durante tanto tiempo. Y le había hecho maniobras para reposicionarle los otolitos, para sacarle ese vértigo posicional. Uy, tengo varios candidatos, Martín, para reposicionar los otolitos. Acordate que esa es mi especialidad de base. Sí, obvio. Reposicionar los otolitos a full. Y este hombre se acordaba perfectamente, y eso que yo no estoy todos los días en las salas. Ah, pero te reconoció a pesar del barbijo, como digo yo. En ese momento Para que nuestros oyentes sepan, Martín, estamos hablando con el licenciado Martín Previgliano, él es kinesiólogo. Y una de sus especialidades es la rehabilitación cuando la gente sufre de cuestiones vertiginosas. Creo que tenés una oyente que te está escuchando atentamente porque la tenemos en tratamiento. Bueno. Así que nada, para que sepan, y bueno, en este momento también está a cargo de todas las salas y de todos los consultorios que se han abierto para los pacientes que han pasado por una situación de COVID y que necesitan rehabilitación, ¿sí? Eso es lo que venimos charlando con el licenciado Previgliano ya hace varios meses, ¿no? Así es. La anécdota que coincide con otro paciente es... Le contaba al resto de los que estaba ahí en el gimnasio en ese momento: este doctor, ustedes no saben, cuando aparecía el doctor y decía algo, había que cumplirlo porque si no nos retaba a todos. Ah, bien. Y al día siguiente voy a otro centro de salud y otro paciente le dice lo mismo, en otras palabras: yo recién llegaba a la sala y estaba ahí acostado en la cama, no me podía mover. Y dice: ¿qué hace este hombre acostado? Se tiene que sentar en una silla. Y yo no me podía sentar en una silla. Y él nos retaba porque no nos estábamos sentados. Anécdotas, claro, que empiezan a quedar. No, yo digo, una fonoaudióloga, un kinesiólogo. Por favor, a nuestros oyentes, ¿nos pueden explicar qué son los otolitos? Sí, ¿qué es una marca de caramelos? Por favor. ¿Es una marca de caramelos? ¿Qué es? Miren, para mantener el equilibrio, Necesitamos mucha información de nuestro cuerpo al cerebro y la buena respuesta del cerebro al cuerpo. Esa información le llega al cerebro por tres caminos. Uno es toda la vía sensitiva de la piel, músculos, articulaciones, que nos dice cómo está cada segmento corporal en el espacio. Después tenemos la vista, que nos da los parámetros de cómo estamos en relación a los objetos. ¿Qué se mueve? ¿Qué está quieto? ¿Quién es quién? ¿Qué es vertical? ¿Qué es horizontal? Y por otro lado tenemos a la gran estrella del equilibrio, que es el oído interno. Pero el oído tiene dos funciones. Uno es lo auditivo y el otro es la de sensar los movimientos de la cabeza. En lo auditivo tenemos la oreja, que es la gran antena parabólica de recepción del sonido. Ese sonido entra por el conducto auditivo externo, choca contra el tímpano y ahí se provoca una vibración que se transmite por los huesecillos del oído medio, martillo, yunque, estribo, y si se acuerdan, el oído interno tiene forma de caracol. El cuerpo del caracol va a decodificar toda la información sonora y el cerebro después interpreta esa decodificación. Por otro lado, la cabeza del caracol, que son el sáculo y el utrículo, sensan la aceleración lineal de la cabeza, como cuando subimos y bajamos en ascensor, cuando vamos en un vehículo, en un auto, o cuando estamos parados en el colectivo. Eso, el oído interno, esa parte del oído interno, lo sensa gracias a unos pelitos que se llaman cilias. Y esas cilias están recubiertas por una membrana gelatinosa donde se incrustan unos pequeños microscópicos cristales de carbonato de calcio que a algún vivo se le ocurrió llamarlo en griego otolitos. Oto, oído, litos, piedra. Entonces, cuando nosotros inclinamos la cabeza para un costado, por efecto de la gravedad, esas piedritas caen al centro de la tierra como si fuesen una plomada. Eso mueve la gelatina, lo que provoca un movimiento de esas cilias, de esos pelitos. Y recién ahí le informa al cerebro la nueva posición estática de la cabeza, de la aceleración o de la desaceleración de la cabeza. Y por otro, esa parte del oído interno, más la vista, más la sensibilidad, nos permiten el primer reflejo, que es la capacidad de mantenernos en forma erecta en contra de la gravedad. Por otro lado tenemos las antenitas del caracol, que son los canales semicirculares. Y esos canales sensan los movimientos angulares de la cabeza, como cuando decimos que no con la cabeza o que sí. Imagínense que de cada oído tenemos tres canales y cada uno sensa un movimiento en el espacio. Supongamos los canales horizontales. En reposo, cada antenita de esas, cada canal, sensa 100 Hz, un número. Si yo muevo la cabeza a la derecha, el oído derecho va a sensar 150 Hz y el izquierdo 50. ¿En cuánto? En un milisegundo, en una nada de tiempo. Pero tiempo suficiente para que el cerebro reciba esa información de movimiento y le diga a los ojos: ojos, la cabeza giró 30 grados por segundo a la derecha, giren 30 grados por segundo en la órbita a la izquierda. Y esa es la segunda manifestación, la segunda forma para mantener el equilibrio, que es la capacidad de mantener la vista fija mientras muevo la cabeza. Bien, muy bien. Bueno, acá los oyentes con los y sus otolitos felices. Cualquier cosa, yo los contacto con el licenciado Prebigliano y él se los endereza. Bien, pero acá sigo pensando en la sala de las orillas. ¿Por qué son tan conocidos los otolitos? Porque cuando salen de su lugar, salen de esa gelatina y se meten en dentro de uno de esos canales, cuando uno mueve la cabeza hacia el canal donde están esas piedritas, en vez de sensar 150, sensa 500, 600 Hz, pero en una forma constante de segundos. Esa diferencia de potenciales entre un oído y otro le genera al cerebro una incoherencia. Entonces el cerebro no sabe qué hacer y le dice al ojo, ojo, hay movimiento. Entonces el ojo va lentamente hacia el lado contrario. Pero el otro oído le dice, no hay movimiento. Entonces el ojo va rápidamente hacia el lado en que se movió la cabeza. Y eso es en forma permanente durante 30 segundos aproximadamente, en distintas velocidades de acuerdo a la persona o de acuerdo a la cantidad de otolitos que se hubieran movilizado. Y eso es lo que uno percibe como vértigo, mareo, pero siendo el vértigo la sensación ilusoria de movimiento del entorno o de uno mismo. Y la primera vez que le pasa a uno, uno se asusta mucho, porque no sabe qué es. Cree que es un accidente cerebrovascular, un ACV, un infarto, Muchos pacientes describen la posibilidad de que se están muriendo y no pueden saber qué les está pasando. Exactamente, porque además de para pasarles esto, sienten que hay un enano, una fuerza extraña, ajena a ellos, que los tira al piso. Y si están en la cama, el colchón los hunde al centro de la tierra. Es una sensación realmente fea. Sí, horrible. Bueno. Martín, entonces, volviendo a la sala Sarip, hoy te llevamos para otro lado. Nos podemos ir a cualquier lado a hablar, ¿eh? La sala Sarip siguen, los centros de atención de los pacientes post-COVID siguen. Sí. Todo sigue en marcha y bueno, y esperando que en definitiva el ministerio, el gobierno de la ciudad pueda terminar de evaluar la realidad de que estas salas son muy importantes en su permanencia, ¿no? Sí, hay cosas que nos exceden a todos, pero se conoce y se reconoce la importancia de estas salas. La idea es que estas salas trasciendan a la pandemia y queden como unidades o como salas como lo que son, salas específicas para la rehabilitación de los pacientes que salen de terapia intensiva y que no están en condiciones de irse de alta a su casa o no están no tienen posibilidades de ir a un centro de rehabilitación. Bien. En este momento, los pacientes que fueron dados de alta de las salas de Sarip, del Hospital Pirovano, del Hospital Fernández, no requirieron ir a los centros de rehabilitación. Bien. Cuando les planteamos la posibilidad por algún paciente, la respuesta fue: no podemos hacer por ellos nada en internación porque es en la condición en la que está, es la condición en la que nosotros le damos de alta a los pacientes. Bien. Bueno, Martín, el tiempo es tirano, esto nunca se dijo. Tenemos que seguir. Pero en febrero te llamamos, o sea, vamos a seguir haciendo cada tanto los micros con el licenciado Previgliano, podremos hablar de otolitos nuevamente, porque creo que es un tema que da para seguir charlando, y seguiremos hablando de estas salas que son realmente un éxito y que ha sido una de las cuestiones positivas de esta pandemia, en mi caso, en lo personal, conocerte, y que estas salas, por lo menos en el Hospital Pirovano, sea realmente un éxito. Bueno, muchas gracias, Cristina, y nos volvemos a hablar en este mes. Dale. Ay, claro, ya estamos en febrero. Ay, qué colgada esta licenciada también. Bueno, gracias. Volvamos con el licenciado Martín Previ, kinesiólogo y a cargo de todos los dispositivos de ayuda a los pacientes post-COVID del Sistema Público de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Nacho, todo tuyo. Pauta, música, es tuyo. Donde hay agua, puede haber dengue. Cualquier contenedor de agua puede ser un criadero de mosquitos. Limpiemos y cepillemos sus paredes para eliminar los huevos que puedan haber depositado. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. A quien ha cumplido años, Phil Collins, cumplió nada más ni nada menos que 70 pirulines, ¿eh? Un pibe con algunas cuestiones de salud, pero bueno, yo lo he visto acá en River en algún momento, cuando todavía no estaba tan enfermo, creo. Tiene algunas cuestiones auditivas también, nuestro amigo Phil. Y nada, por eso lo recordamos con este tema, que es uno de tantos temas que tiene, con Génesis, sin Génesis, Invisible Touch, eso sería este tema. Pero bueno, un tipo que marca huella y que ya sea con Génesis, vuelvo a decir, o en forma individual, su música quedará para siempre, totalmente. Mientras Nacho nos va preparando la próxima llamada que tenemos, la próxima entrevista, y pensando en esto de los otolitos que hablaba el licenciado Previgliano y diciéndoles que quien tenga dudas no hay problema en que nos manden su consulta y las preguntas porque podemos volver a hablar con él. Se habrán dado cuenta que Luis solamente dijo otolitos y cuando uno se entusiasma con lo que hace... es como que resulta muy difícil frenar, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que fue muy claro y justamente con esta pandemia estamos con algunas cuestiones que tienen que ver con el mareo, con el vértigo, con los acúfenos, con los famosos zumbidos. Sí. Los famosos zumbidos que han aparecido mucho en esta pandemia, ¿sí? O sea, gente que no sufría de zumbidos y ahora lo sufre, gente que no sufría de vértigos o de mareos y que ahora lo sufre, y que se relacionan mucho con cuestiones emocionales y con cuestiones que tienen que ver con esto que estamos viviendo de distintas maneras todos y todas, y que no termina, ¿no? Que uno esperaba que esto tuviera un final y que por el momento sigue y que tenemos que seguir cuidándonos, por más que sabemos que... todos y todas también hemos relajado un poco algunas cuestiones y algunas medidas, no estamos tan guardados, quizá el clima también ayuda, ¿no? Así que, sí, Luis.

estamos en Oíd Mortales. Y en este programa de día de ya de febrero, en el que ya tenemos la vacuna y vamos a ver cómo nos va, en donde sigue la emergencia sanitaria, en donde sigue la idea en esta ciudad de seguir haciendo mega estadios. No sé para qué, porque con esto cada vez podemos juntarnos menos, o sea que tiene menos sentido, pero bueno. Quería comentarles que hubo acá en el barrio de Belgrano un escape de gas en Virrey Olaguer y Feliú al 2400, esto es Virrey Olaguer y Feliú entre Ciudad de la Paz y Cabildo. Bueno, se trabajó en el lugar y por suerte ya está todo solucionado. Tenemos información desde Emergencia Buenos Aires y desde una de las vecinas de esa zona que tuvo que irse del hospital para su casa porque le estaban avisando que había un escape de gas en la puerta. Y también hubo un choque hace poco en Monasterio y Caseros, allí por el barrio de Parque Patricios, una colisión entre colectivo de la línea 9, una ambulancia, un auto. Hubo algunos trasladados, heridos, pero bueno, parece que todo ha vuelto también a la normalidad, ¿sí? Luis, espero ya, entonces sí, con seguridad, el próximo lunes, no decir buenas noches a Todovich, estar, seguir hablando el español, el castellano rioplatense, común y corriente. Ya les contaré la experiencia, seguramente seguiremos con este tema y con otros temas que interesan a nuestros oyentes, a la Ciudad de Buenos Aires y a todos los que habitualmente nos escuchan. Si te parece, le voy a agradecer a Julio Pardo, allí en la M690, siempre su colaboración. A Nacho, que lo esperamos ver el próximo lunes, ¿verdad, Nacho? Sí, sigue Nati de vacaciones, vamos todavía. Seguimos ahí con Nacho González en la operación técnica de la retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Y a mí me gustaría irnos con un tema que descubrí, que la verdad que no lo conocía, que se llama, a mí primero me hizo pensar en Capusotto y después dije, no, nada que ver, Bombitas de Agua, y es de Germán Barceló. Es un muchacho que es, aparte de cantante y escritor, actor, la verdad, no lo conocía, pero cuando vi Bombitas, pensé en, bueno, en el Bombita. Pero no, tiene otra mirada estas Bombitas de Agua, y por el otro lado, si les gusta el tema, cuando lo escuchen, búsquenlo por YouTube, porque también es muy lindo el video que acompaña a este tema. Y bueno, y el tercer tema que teníamos preparado lo dejamos para el lunes que viene, no pasa nada. Y lo escucharemos, que es un tema en italiano para la próxima. ¿Te parece, Luis? Sí, sí. Bien, vamos. Entonces nos despedimos de Nacho, nos despedimos de nuestros oyentes y nos vemos, Luis, el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Vengo de un tiempo en el que los juegos duraban lo que dura el sol. Calle de tierra, zanja y potrero, blanco y negro el televisor. Cuatro canales, pantera rosa y una cajita de cartón. Donde guardábamos tierra y lombrices, esa era la diversión. Iba a la esquina de Doña Lina a comprar carne y carbón. Para el asado de los domingos, carnavales con fuentón. Bombitas de agua, espuma y fogón, cabaña de caña, hondito, payana, rayuela y bolón. Mancha venenosa, saltar el paredón. Tarde de verano, recuerdos que guardo en mi pan y queso para elegir al mejor. Del kiosco de Emilio, la escarcha en invierno, del cole, tutuca y turrón. La casa vieja.